Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa diverso y disperso de Rutas Enemigas, en este caso el número 384. Un podcast, un programa disfrutable y escuchable a través de, como no, de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivox.com y archive.org y de las queridísimas sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9 de la tarde, Radio Almaina 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, los martes de 6 a 7 y Radio Prana Asturias a través de Sutunain, toda la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Programa diverso y disperso que empezamos así un poquito más fuertes, luego iremos bajando el pistón con una banda norteamericana de Cincinnati, en activo desde 2012, llamados Electric Citizen. Y hemos escuchado de este bandón, de su disco Satin, primer disco de 2014, Burning in Hell. Una banda que aúna los sonidos proto-heavies de los Black Sabbath, obviamente, y demás, con un tanto de siniestreo, de una Siouxsie, pongamos por caso, ¿no? Y que se nota muy bien en las tareas vocales de la frontwoman Laura Dolan, de los Electric Citizen. Y un papel muy rico, ahí lo habéis escuchado, muy rico, muy satisfactorio para este que os habla de las teclas. Le llaman Occult Rock a todo esto. Otra banda que podríamos decir que está en esa etiqueta y que ha sonado en Rutas Enemigas y que han venido por España a la Quena y demás, son los Cadáver, por ejemplo, por poner así una comparanza. Después de Electric Citizen nos quedamos en Estados Unidos, pero esta vez nos vamos a los 60 con Gandalf, un nombre de reminiscencias tolkienianas, o tolkienanas más bien, y que eran de Nueva York. Una banda que formaba parte de la primera jornada del rock psicodélico, aunque bastante ocultillos ellos. Al frente estaba Peter Sandow, guitarra y voz, y llegaron a grabar un disco en su momento en activo, ¿no? En la discográfica, en la multinacional Capitol, un disco con algunas canciones propias del propio Peter Sandow y otras cuantas versiones, entre algunas de ellas Tim Hardin, ¿no? Por ejemplo. Y ahí estuvo ese disco, ¿no? Pero la cuestión es que Capitol pasó de ellos bastante y editó el disco ya en el 69, o sea, cuando había pasado, parece ser que esto lo grabaron en el 67, pues imagínate, hasta el 69. Y además cometieron un error, metieron el disco equivocado en la funda. Total, que tuvieron que retirarlo del mercado y volverlo a editar y ya la cosa se fue bajando, ¿no? Bajando y al final a tomar por saco todo, terminó la banda de Gaga y se acabó. Y ahí se quedó la cosa. El disco lo reeditaron al cabo de los años y en condiciones, ya sin equivocarse, y tuvo cierto éxito entre comillas, ¿no? Subterráneo, pero bueno, un reconocimiento, ¿no? Y pues se editó un segundo disco, este 2, del cual forma parte de la canción que vamos a escuchar, Julie, The Song I Sing Is You, que se conformó pues rebuscando Peter Sandow entre sus cajones, pues sacó unas cuantas maquetas y unas demos grabadas entre el año 68 y el 71 y las arrejuntó y dio lugar a este álbum. Aquí los estilos van más allá del pop barroco y la psicodelia suave del primero, ¿no? Aquí hay más, aparte de eso, por supuestísimo, también hay mucho folk, hay algo de rock más aguerrido y otros mimbres, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a centrar en esta canción que tiene un punto sansai pop también, incluso podríamos decir. Pop, es pop enrevesado, un poco complejo, pero pop, básicamente. Vamos a escuchar a Gandalf, vamos a escuchar a este Julie, The Song I Sing Is You. Julie, Gandalf. Y ahora nos vamos al hexágono vecino, a Francia. Un recopilatorio editado por el sello de Romainville, Bad Born Records, llamado With French Psychorama 1966-1974, volumen 4. Editado en marzo. Este mes. Esto es una serie dedicada al rescate de oscuro pop psicotrónico de la Francia de los 60 y los 70. Y vamos a poner un par de temitas. El primero, a cargo de Gerard Gray. Le Poisson Vert se llama. Este señor era un poeta enamorado de los malditos, de los poetas malditos franceses, y de la bohemia parisina de mediados de los 60. Se dedicó a pisar un montón de cabarets y bares cantantes y tal, y en 1970 sacó este tema y se dedicó un poquito a la experimentación sónica, utilizando y manipulando sonidos e instrumentos curiosos. Por ejemplo, en vez de utilizar los parches de los tambores, utilizaba diccionarios para las percusiones. En vez de órganos y teclados, utilizaba cristalería con agua. Mucha flauta, arpas de boca, silbatos, etcétera, etcétera. Lo cual da lugar a un surrealismo, podríamos decir, subacuático. Vamos a escuchar a Gerard Gray, Le Poisson Vert. Dans la mer, un poisson vert tourne lentement. Le soleil est à l'envers et moi je descends. Dans ma tête passent des homards et des méduses aux cheveux de verre et des vagues d'étoiles. Son vert tourne lentement, le soleil est à l'envers, et moi je descends dans les orgues d'algues géantes, une musique éclate soudain, des sirènes aux yeux de satin montent du fond des eaux dormantes. Poisson vert tourne lentement, le soleil est à l'envers et moi je descends. Gray y su surrealismo yeye psicodélico parisino. Y seguimos con este recopilatorio With French Psychorama 1966-1974, volumen 4. Ahora nos vamos con Alain Cercot, que a principios de los 70 sacó un único single y la cara B está ocupado por este frenético y un tanto brasileiro homenaje a su mejor amigo, Kiki, Alain Cercot. Petit Dejamos a Serco y a su colega Kiki y damos otro salto allende el Atlántico, en esta ocasión al Brasil del año 1975, año del debut del primer disco del artista de Recife, Dímelo. Un disco homónimo, ¿no? Del cual vamos a poner una cancioncita. Dímelo era un señor, un buen hombre, con un tanto de mala suerte, la verdad, que se dedicaba a facturar funky soul al estilo brasileiro con algunos toques porteños, como la milonga y el tango, en algunos cortes de este disco, por ejemplo. Este disco pues supuso ahí un pequeño éxito, ¿no?, en su comienzo, ¿no? Pero la cuestión es que tuvo problemas. Tuvo problemas con un mosque importante con su productor, porque su productor no quería que metiera canciones politizadas en sus discos en plena dictadura militar, ¿no? Entonces el tío dijo que una mierda, pues no grabó. Y se dedicó a tocar por ahí en directo y a componer canciones, muchas canciones. De todas ellas inéditas hasta que en 1995 volvió a editar otro disco, ¿no? Vamos a escuchar a Dímelo. Vamos a escuchar una canción de este debut, de este disco homónimo, una canción que se titula A Vida em Seus Métodos Discalma. Espérate, a ver si lo pronuncio con un poquito más de estilo. A Vida em Seus Métodos Discalma. Bueno, ahí está, Dímelo, escuchemos. A vida em seus métodos discalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus Pai Criador criou com calma e em sete dias muita calma demonstrou. Calma! Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paga. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Calma! Faça só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. partida. O goleiro perdeu a mesma. Sem vergonha, olha o score. Também falei: calma nas oficinas, nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Também falei: calma e silêncio na igreja. E senhora Munil, onde quer que haja calma. Olha as menininhas, manhas, maçãs e maranhas, e muita calma, é macete. A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus Pai Criador criou com calma, e em 7 dias muita calma demonstrou. Calma! Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paca. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Estaba Dimero pidiendo calma, pero a la vez rompiéndonos la pelvis. Y vamos a seguir así por el rollo rumboso, pero del Recife de 1975 nos vamos a Las Vegas de este 2021. Con un single, el adelanto de, vamos, ya está en Bandcamp, aunque el single saldrá en físico en mayo, de una banda de ese sello fantástico que yo alucino con él últimamente, que es Mango Hill Records de Miami, de soul y funk y de rhythm and blues latino en los Estados Unidos, pues que ya suena por aquí este bandón. Se llama Johnny Ruiz and the Escapers, este single, Same on Love, que vamos a escuchar ahora, es la continuación del anterior single Stay, que ya suena por aquí en sus dos variantes, la rocksteady y la de soul, la terciopelado. Pues nada, pues estos chicos de Las Vegas pues sacan más material de ese calibre, o sea, de calibre del bueno, del bueno, bueno, bueno. Con este temazo que es Same on Love. Vamos a dejar de hablar y vamos a escucharlo. Johnny Ruiz and the Escapers. Journey. usted escuchar un temazo, oiga, y de Johnny Ruiz and the Escapers, Simon Love, y esto es Rutas Enemigas número 384, siempre disponible, siempre escuchable en las sintonías de Onda Polígono, Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pará, Nava, Asturias. Del Miami, el sello discográfico Mango Records que edita, y de Las Vegas, que es la casa de Johnny y sus muchachos, pues nos vamos a retrotraer un poquito a los 70, a Pensilvania. Vamos con un disco rescatado 40 años después de su grabación. Otra de esas cosas que últimamente me gusta mucho, los rescates, ¿no? Un disco que rescata el sello alemán Tram Records el año pasado, 2020. Se trata del disco Rain on Track de Penn Central. Una banda de una cosa que llaman Jacked Rock, que es una variante de la OR, de la Adult Orient Rock. Una ahora mismo habrá salido corriendo directamente, otro habrá prestado atención, los más viejunos del lugar o los más blandengues, no lo sé. Y la verdad es que hay cosas realmente repugnantes en este estilo, pero hay otras que están muy bien, y este es el caso. La banda Penn Central se formó en 1978 en Pensilvania, como bien he dicho antes, y en 1979 grababa un puñado de canciones. Una de ellas ganó un concurso, publicaron esa canción en un recopilatorio, dieron unos cuantos bolos, pero las familias y los trabajos pues llevaron a la banda a la disolución y al olvido, hasta que se han publicado este puñado de temas, creo que son 9 o 10. En total, los incluidos en Rain on Track. Nosotros vamos a escuchar una joyita, un dulce, un caramelito, llamado Want You to Stay. Ellos son Penn Central. Un caramelito masticable de Penn Central muy rico, oiga usted, la verdad es que es un temazo, y además con una querencia minutera, podríamos decir, bastante punk, 2 minutos 2 segundos para esto, concentrado el caramelo. Ahí estaban. Vamos ahora otra vez a la actualidad, a este marzo de 2021. Primer disco en conjunto de Vivian Leva y Riley Calcano. Ellos son de Portland, Oregón, recién saliditos unos muchachillos, más bien, recién salidos de la universidad, pues se han marcado este discazo sin título homónimo, pleno y pletórico de canciones agridulces para tiempos inciertos. Country, americana, folk, una producción muy cuidada, un sonido delicadísimo, a cargo de Joel Savoy, un tótem del cajún, música de Luisiana, ¿no? Una belleza sencilla y unas preciosas armonías vocales las de estos dos chicos, Vivian Leva y Riley Calcano. Vamos a escuchar de ellos Red Hen. Sí o sí, son un encanto. Vivian Leva y Riley Calcaño, con este Red Hen de su primer disco juntos, homónimo, de este marzo de 2021. Retrotraemos el reloj a 21 años hacia atrás, y nos vamos con un grande, este músico, miembro de Pentangle, de Glasgow, escocés, Bert Janst. Con una trayectoria, pues imbatible. Un peso pesado del folk británico, ni más ni menos.

que trabaja con instrumentos extraños y de juguete. Y Pau Riba, pues luego hablaré a lo mejor un poquito más de él, pero pues qué decir de él, que pues es un grande de la contracultura catalana, un pionero, sin más ni más. Buscar por ahí la gran bibliografía que hay sobre él y leéis más. Y el disco este, Atarasia, con la orquesta Fireluche, pues aúna las músicas mínimas y frágiles de la orquesta con los textos oníricos y visionarios de Pau. He elegido un tema extenso que es un poema de Pau dedicado a la mujer que le trajo al mundo. Se llama Same Umara. Orquesta Fireluche y Pau Riba. Angelical, on ha arribat el cavall blanc de nostres gens, clavar Sant Jordi les seves llances. Tros estimat i fecund, on els han deixat plantades cascuna de les seves ànsies, cascun dels seus alers vivificants, cascuna prodigiosa flama. Dolça oceania anatòmica on fórem miraculosament concebuts. Espai de concreció amniòtica on escalàrem el nou des del buit, eixint-ne tu del no-res per venir a ser tan sols ressò microcòsmic d'un gemec, apenes res o res més que un segell imprès en un sospir de matèria. Prodigiosa solució coloidal en plàcida cavitat uterina que ens mantingué a redós del món mentre, ja concebuts, germinàvem. Orion els ramats de cèl·lules de cascú, cascun de nos, trobaren llit i taula parada i palla fresca per revolcar-se i clonar i repartir-se funcions i organitzar-se fins a completar-nos. Decisiva matriu d'una primera forma, motlle primordial de nostre primer encaix, combinatòria de dues memòries en lúdic intercanvi de cromos elementals. Arxiu on el punxó del temps esgrafià amb exactitud l'instant precís de nostre esclat. Nostre sexe, nostre nexe, nostra història, la poncella de nostra raó inicial. Bufolla de tenebra atàvica, generadora de membranes preconscients. Líquid bressol dels ous quàntics prenyats amb nostres clares i nostres rovells. Ous destinats a rompre dins tu per fer-nos naixir, per dar-nos a llum, a vida compartida i agermanada i a variables externes inesperades. Sí, tu. Causa comuna ineludible. Mare indiscutible. Creadora fable dels nostres dies, els nostres àmbits, les nostres llums. Tutora generosa que ens has granat el camí, ens has protegit del llop i ens has dat sol, solidesa, consol i bones raons per créixer sense penedir-nos d'on néixer. Verger il·luminat i exclusiu, lliurat a un sol llaurador, a una sola collita que s'adullares amb l'aigua del teu pou. Nou som nos i mai no hem estat ni pocs ni molts per no cabre tots aixopluc del teu ràfec. Espai on mai s'hi ha deixat veure el fibló d'un refús punyent, d'un dolorós menyspreu. Santa, santíssima, màniga ampla, capaç d'harmonitzar dos temps, nou universos malvertebrats i a fer que diversos, a l'entorn d'un sol, sol central. Un sol cor, un sol nucli gravitacional que ha fet de tu mà magnànima, mercè vera. Has estat sense mai donar-te i sense donar-te has cultivat en tu l'ull nu de la primavera. Centre d'on sempre se'n surt, ens mai s'hi entra. La quieta rosa de nou vents omple d'orgull el teu melic. Bulb de ja, sí, ja, 90 primaveres. Íntim crit secret compartit amb filles, fills, netes, nets i besnets i besnetes. Multiplica mai per sempre. Nou àlbum familiar. 81 versos dedicats que amb aquest i el que ve ara fan els 90 clavats. Felicitats. Ha estat per arriba con l'orquestra Fireluche, con ese Saume Mera. Y antes de ir a por el final de fiesta, también con Pau Riba, pues vamos a anunciar que la semana que viene estará por aquí Doña Flora, que ya no lo ha anunciado, que está, eso se han perrado y está, y ya está. Y ahora vamos con la última de este hombre nacido en Palma de Mallorca, hijo de poetas, iconoclasta, hippie, etcétera, etcétera, cuya música es fundamental para entender el rock catalán. De hecho, el disco que vamos a escuchar ahora es obra maestra, que es la primera parte de Dioptría, del año 69. Según la revista En The Rock, una revista musical catalano parlante, pues es el disco más importante en catalán que ha habido nunca, según sus lectores. El disco no tiene un fallo, y lo suyo es sumergirse en él desprejuiciadamente y dejarse llevar tranquilamente. Incluso imagínate tú, en pelota picá, ahí paseando por un pinar de la Costa Brava, por ejemplo, mientras que escuchas este disco. Es un buen sitio y un buen momento y una buena predisposición para escuchar el Dioptría de Pau Riba. Vamos a escuchar Elena Desengañat, una canción que en las últimas revisiones que he hecho de este disco me tiene sorbidito el seso con ese corerío a tutiplén. Os dejo con Pau Riba y con su Elena Desengañat. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hala! Pasadlo bien. ¡Chao!